Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Guillermo Reyes. Vamos a leer la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo número 8. Vamos a leer del 5 al 13. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. 13. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste sea, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Oremos al Señor, amados. Padre, te damos gracias porque este es el día del Señor en el cual tu iglesia se congrega para que una vez más, Señor, todos demos testimonio, no solamente desde que entramos, de nos preparamos para alabarte, sino para que podamos, Señor, salir gozosos, felices de un tiempo tan maravilloso que nos has dado en tu presencia, alabándote, bendiciéndote. Y ahora que leemos tu palabra, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón y que dentro de nuestro corazón pueda hacer principios, valores y convicciones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos este pasaje en particular y sacamos un poco de un PowerPoint para poder explicarlo un poco más y así que pues podamos recibirlo no solamente por los oídos, por la vista, para que podamos ir ensanchándonos más en este pasaje que tiene mucha enseñanza. Tiene bastante y vamos a condensarlo para que así podamos tenerlo. Definición de un centurión, porque esa es la persona que se acerca a Jesús, el máximo responsable de una centuria. Él era el que estaba a cargo de una milicia del Imperio Romano compuesto por 100 hombres, por eso el nombre centurión, 100 hombres. Por lo tanto, los centuriones eran oficiales que tenían facultades administrativas y directas. Una definición así rápida. El centurión, pues lo pusimos así vestido. No nos consta que así se acercó, pero para que ustedes podamos comprender que era un hombre que no era, era gentil, no era judío. Y por eso es que se acerca a Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Ya lo leímos. Ponemos la otra. Y este centurión se encuentra con una necesidad y pues particularmente me llamó la atención ahora que Pastora Yoli estaba hablando con respecto a la carga de los hijos. Una de las cosas que entramos en cierta tensión es cuando tenemos un ser querido con algún quebranto de salud. Y aquí tenemos este caso. El centurión se comunica con Jesús y debido a lo que se encuentra atravesando, el centurión busca a Jesús. El centurión particularmente se dirige a Jesús como Señor. Ahora, al entrar en esta parte, amados hermanos, Jesús está presentando un perfil de un hombre. Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, pero lo que estamos viendo son cualidades, son características de una persona que no es judía, sino que es gentil. Él trabaja para el Imperio Romano, ha sido estudiado, ha sido enseñado, ha pasado por todo el proceso de ser un centurión, y debido a ello comienza a dar manifestaciones de ese respeto que tiene, pero se da cuenta por esa enseñanza que está ante una persona que tiene autoridad y más autoridad que él, porque lo busca por una necesidad. Es como cuando tenemos una dolencia. Entonces, si nos duelen los pies, no vamos a buscar a alguien que nos mire la cabeza. O sea, tenemos que ser específicos. Y aquí Jesús está para recibirlo y por eso lo encontramos aquí. El centurión se dirige a Jesús y le dice: Señor. Y pasamos la otra y le da el diagnóstico de cómo se encuentra esta persona que está bajo su techo. El centurión le informa a Jesús lo que está sucediendo en su casa y se identifica y dice: mi criado. Como se administra en el hogar de un centurión, todo lo que está en la casa estaba bajo la autoridad del centurión y por eso mi criado, o sea, con autoridad está en su casa y es responsable de él, y da el informe de cómo se encuentra. Es un informe que describe cómo se encuentra este criado. Vamos a la otra. Jesús le dice, versículo 7, yo iré y le sanaré. Porque recuerdan, esos eran los ministerios que tenía Jesús aquí en la tierra. Enseñaba, predicaba y echaba fuera demonios. Y parte de eso, como dice, estaba gravemente atormentado. Encontramos que Jesús dice: este es lo que necesita sanidad. Entonces yo iré y lo sanaré. Pero aquí viene la parte del versículo número 8. Miren lo que dice el centurión. Respondió el centurión y le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Se recuerdan? Él conocía, el centurión conocía cuál era la cultura judía. Entrar en un hogar donde no era judío, problemas. Y si tenía un cargo público, mucho más. Así que el centurión le dice: por la cultura que tenemos, que somos distintos, yo soy gentil, tú eres judío, le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Él toma esa posición y dice: tú eres judío, yo reconozco en ti que tú eres Señor, hay algo más en ti, pero tan solamente, y miren lo que dice, su condición en base a su mentalidad gentil es que está describiendo todo esto, le impide a Jesús que vaya y le dice: porque yo también, y esto es lo importante, vamos al texto, y aquí si tiene lápiz, tiene marcador, esto es importante que lo marquemos, hermanos. 8:8. El centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué razón es que él está diciendo tan solamente di la palabra? Porque recuerde que es un hombre. ¿Hay aquí gente de milicia? ¿Hay gente aquí que haya pasado por el ejército? ¿Sí? ¿Lo hay? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hermanos, lo primero que se aprende es que estamos todos bajo autoridad. Y eso muy bien le cae a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque entramos y venimos y hacemos lo que queremos aquí en la iglesia. No, no es así. Este es un reino. Así que este hombre le está poniendo exactamente el punto. Le está diciendo: solamente di la palabra, porque él sabe que en la palabra hay autoridad y hay poder. Tan solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí está el versículo donde nos vamos a detener. Si corrimos un poquito hasta aquí, este versículo sí nos vamos a detener, porque aquí está la esencia de la enseñanza. Pues también yo. Ahora, recuerde que él le dijo a Jesús: Señor, mi criado estaba gravemente atormentado. Señor. Y cuando vemos en el 9, le dice: porque también yo soy hombre, también. O sea, yo entiendo que tú tienes autoridad, como yo también tengo autoridad. ¿Me capta la idea? Porque también, solo es un diálogo entre Jesús y él, y le está diciendo: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Cuando el centurión llega con Jesús, se da cuenta que él tiene autoridad, porque está bajo autoridad. ¿Me capta? Hermanos, si usted es creyente, usted tiene que estar bajo la autoridad de esta iglesia y de estos pastores. Si usted nos visita, bienvenido, pero tiene que identificarse que aquí hay autoridad. ¿Capta eso? Mire lo que nos pasa el día de ayer. Nos llegó a visitar una persona que hacía 6 años, había estado con nosotros en la iglesia, se acerca a nosotros y dice: pastores, disculpen, pero fíjense que yo lo que vengo a pedirles es perdón, porque hace 6 años no los consulté a ustedes. Te perdonamos, sí, pero las consecuencias las está viviendo. ¿Qué le parece? Sí, ellos son mis padres espirituales, pero yo hago lo que quiero. Ah, no, la cosa no es así. Usted dice aleluya o dice ouch, ¿verdad? Pero algo tiene que decir, porque estamos llegando a este punto. El punto es estar bajo autoridad, porque este hombre gentil, mire, está diciendo, pues yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Miren qué claro lo está poniendo. Miren, esta es la forma como yo aprendí, le está diciendo el centurión a Jesús. Así es como se debe trabajar y se debe desarrollar en la vida. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Jesús tan solamente está aquí como oidor y está captando qué es el estilo de vida que este hombre está manifestando. ¿Qué es lo que ocurre con Jesús ahora? Vamos a regresar siempre a este versículo porque tiene mucha enseñanza, pero mire lo que dice Jesús. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay un diálogo, digamos así, ¿verdad? Aquí hay un diálogo y Jesús se voltea a los que le seguían, todos nosotros. Y mire lo que les dice, Se maravilló y les dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, se voltea con todos nosotros que somos los seguidores y les dice, miren, de cierto, yo no he hallado en todos ustedes tanta fe. Con el centurión, con el perdón de todos ustedes, pues, pero es un ejemplo. ¿Qué es lo que está conectando Jesús? Porque oiga las palabras. El tema es que él viene hablando de ¿qué? ¿Cuál es el tema que estaba hablando Jesús, el centurión con Jesús? Autoridad. ¿Y qué tiene que ver la fe? Porque Jesús no dice autoridad. ¿Ya leyó su Biblia? Jesús, ¿qué es lo que codifica? Fe. ¿Lo había leído? Sí, ¿verdad? Yo sé que lo habían leído. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Jesús se admiró? ¿Lo tomó por sorpresa? No. Jesús provocó ese encuentro para darnos una lección a todos nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, para actuar en fe hay que estar sometido a autoridad. Diga conmigo. Para proceder en fe y decretar fe, número uno, yo tengo que estar bajo autoridad. Todos debemos de estar bajo autoridad. Ahora, no solamente física, sino espiritual. ¿Para qué? Para que cuando usted pida lo que necesita pedir, ¿qué ocurra? Venga la respuesta. Debidamente, porque usted está bajo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Está bueno que lo repitamos, pues, Romanos 12, pero el asunto es, verifique usted si está bajo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Verifíquelo, porque no es por asistir, sino es porque usted tenga su vida debajo de. Esto es importante, esto es clave, amados hermanos. Lo que estamos compartiendo aquí es un poquito de vida, pero es una vida cristocéntrica, no una vida de domingo. Tenemos que revisar eso, ¿para qué? Para que podamos nosotros disponernos momento a momento a que estemos viviendo debajo de esa autoridad. Así, cuando se nos acercó esta persona ayer, digo, seis años, y las cosas no han sido tan bien. Pero al fin le llegó, y nosotros estábamos retirados, y dijo, no importa, yo los quiero ir a buscar. Y a lo que llegó fue a pedir perdón. ¿Perdón por qué? Porque no consultó. Hermanos, recuerde que en la multitud de consejos, pues hay sabiduría para poder actuar. Vuelvo al pasaje, porque es interesante notar esto. Jesús se admira, pero no lo sacó de base, como digamos, ¡wow! ¡Qué tremendo ese centurión! No, él lo admira para captarle la atención a nosotros. Para decirnos, miren, ¡wow! Miren lo que... el perfil de este hombre, en ninguno, porque está diciéndolo Jesús, miren, abiertamente lo dice. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Revisó por todos, y recuerde, Jesús es Dios y conocía el corazón de todos, y en todo Israel no había encontrado las características de este hombre. ¿Cuál es esa característica? Autoridad. Estar debajo de autoridad. Eso es importante tenerlo, hermanos. todas y cada una de las responsabilidades que usted tiene, todos los documentos civiles, usted los debe tener en orden. Esta iglesia tiene que estar inscrita, ya fue inscrita, tiene que estar todo bajo el orden de Dios para que esto funcione, si no, Dios no derrama bendición. Usted va a hacer un negocio, por favor, vaya con un abogado competente, pues. No se vaya con alguien que medio escribe a máquina. No, no, no. Usted tiene que ir correctamente a la persona para que todo ese documento quede legalmente amparado, porque es de reino. El asunto es de reino. Recuerda rápidamente, le traigo a escena, cuando Jesús iba a ser bautizado. ¿Quién era mayor? Jesús, que Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista dice, wow, si aquí está el Mesías, que me bautice este a mí, pues, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Qué rayada se hubiera dado que lo bautizara Jesús a Juan el Bautista. Pero dice, conviene que cumplamos toda justicia. Somos primos, pero aquí delante de Dios hay quien nos está viendo en este asunto. E inmediatamente, ¿qué ocurre? Se oyó la manifestación de Dios, se abrió el cielo y habla Dios y dice, este es mi hijo amado. Si no se hace injusticia, hermanos, no se oye a Dios. Y uno está, va de dar, Señor, pero Padre, gemidos, lloradas. No, espérese, revise cómo está usted. Revíselo, es clave. Diga, aunque sea sin fe, lo recibo, pastor, ¿verdad? Esto es vida, realmente esto es un poquito de vida. Muy bien, tengo que saltearme a esto porque aquí Jesús entra en una palabra un poco fuerte. Es un poco fuerte lo que va a decir. Pero ya hablamos de un perfil de un hombre. Un perfil de un hombre. Y ahora vamos a prepararle en escena a usted. ¿Para qué? Para que como iglesia, como personas de empresa que son ustedes, como esposos, esposas, como jóvenes y señoritas, podamos captar esta palabra, porque aquí Jesús profetiza, ¿sí? Y miren lo que dice. Número uno, comencemos con la iglesia. Y así nos vamos con todas las autoridades que hay aquí presentes. Os digo, y aquí está la profecía, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús en un momento dado, hermanos, lo que ocurre es que está viendo a sus doce, está viendo al perfil del centurión y hay un momento que se le abre el telón, así... Se le abre el telón y ¿qué ocurre? Él ve el futuro y dice, lo que dice el versículo número 11, os digo que vendrán en el futuro, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con el padre de la Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, número uno para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia. Declaren que va a venir gente con el perfil de este centurión. Declárenlo. Respeto a todos los que han venido a esta iglesia. Pero que venga gente gentil. Que venga gente que no venga de otra iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está diciendo para esta iglesia que se abre un telón 2020. Y a ustedes ya les hablaron mucho del 57-80, cuál es la década del 80. Suficiente lo saben y lo entienden. Pero ¿qué ocurre? En esta década Dios trae nuevos principios, nuevos comienzos, nuevas decisiones. La iglesia tiene que ser transformada en esta década. Es clave. Reciban gente y caminen la mía extra para traer gente que no venga de otra iglesia. Ay, pastor, pero... Hermanos, vayan a traer gente, toquen puertas de hogares que necesitan a Jesucristo. Les traigo rápidamente lo que me sucedió en este viaje. Yo he viajado varias veces aquí a Guatemala, pero mire lo que me pasa. Yo me había desinteresado de mi familia, de mis hermanos, ya murieron mis padres, yo los conduje a Jesucristo. Pero fíjense que yo dije, ah, estos mis hermanos. Siempre les hablo y siempre se me esquivan los hermanos, ¿verdad? para hacerle una memoria, cuando vino Luis Palau en el 80, ¿verdad? Eso fue 185, vino Luis Palau, los llevamos al estadio Mateo Flores y, ay, mijito, qué lindo, sí, pero buenas noches y pum, se nos fueron. Este año, hermanos, este año, la semana pasada, los tres recibieron a Jesucristo. Ya viejos, porque mire, yo soy el menor de la familia, pues. Entonces, mi hermano 74, mi hermana 72 y la otra 70. Y los tres recibieron a Jesucristo. Yo digo, Señor, para este tiempo era la salvación para ellos. Ahora, revise. ¿Cómo está su familia? ¿Son todos de Cristo? Revise, por ahí, el círculo más cercano. Porque viene gente de ese tipo que necesitamos integrarlos a una iglesia. Jesús está diciendo, va a venir gente del occidente, está diciendo, no de Israel, no religiosos, viene gente de afuera, del occidente, del este, del oeste, va a venir gente. Pero ¿por qué presentó al centurión? Porque las características que tiene este centurión es que va a venir gente necesitada. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? La iglesia tiene que estar preparada para recibir a este tipo de gente. Es importante. ¿Verdad que no hay ningún amén? ¿Por qué? Porque estamos bien sentados, bien cómodos, hermanos. Yo los vengo a incomodar, disculpen. Mejor, vale un domingo, ¿verdad? 51 domingos les predican, pero 51 yo lo vengo a incomodar, a moverle la silla. Porque viene ese tiempo para ustedes. Viene ese tiempo. Es crucial ese tiempo. Vendrán muchos del oriente y del occidente. Y van a entrar a esa dimensión del reino de Dios. Aquel venía del imperio romano, es distinto al imperio romano que del reino de Dios. Es lo mismo que nos sucedió a nosotros. Colosenses nos dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted pertenece al reino. Sí lo sabía, ¿verdad? Esperemos que sí, pastores, sí. Pertenecemos al reino, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que queremos aquí ahondar más? Y hablamos a la iglesia. La iglesia tiene que estar abierta. ¿Para qué? Para recibir a ese tipo de gente. Pero esa gente no la va a traer la iglesia, esa gente la va a traer usted. Porque, hermanos, por años hemos cometido un grave error. Hemos dicho, pastor, a usted le toca que ir a abrir la iglesia, a usted le toca que orar, usted tiene que traer los invitados, usted es el evangelista. No, espérese. Usted es el responsable porque usted es testimonio de justicia allá afuera. Usted es luz y usted es sal allá. Eso es necesario que lo captemos. Empresas, si hay gente empresaria aquí, usted es jefe, está levantando una empresa, abra la puerta para que llegue ese tipo de personas. Dele la oportunidad a gente que entre, y entiendo que usted ya tiene bien orado su empresa, su oficina y todo, y que perciba la unción. Porque la unción está sobre usted, la unción del santo la tiene usted, 1 Juan 2:10. ¿Qué ocurre? La unción debe de captarlo a él. Así como el centurión buscó a Jesús con una necesidad. Y ahora viene lo más picante, ¿verdad? Esposos y esposas, ¿qué tal si viene un avivamiento para su esposo o su esposa? De tener un hombre y una mujer de este calibre del centurión. Qué emocionante, ¿no es cierto? Ahora, señorita o joven, si estás buscando a tu contrayente, abra la puerta y declare que viene un hombre o una mujer con este perfil, con una autoridad tal. Reciba, amén. ¡Ah! Me gusta, ¿verdad? Me gusta. Porque de eso se trata, amados hermanos, que haya tal unción, porque usted está viviendo en justicia, usted está en todo el derecho legal con el Señor para reclamarlo y que venga la salvación. Bueno, como testimonio, mi esposa hace 40 años se corrió ese riesgo conmigo. Yo venía cerrado, hermanos. Idólatras tan de ya no, ¿verdad? Pero ya se corrió el riesgo. Y usted dice, pastor, usted está aconsejando de esa manera. No. Espérese. Terminamos ya con iglesia, empresas y gente para conocer y para traerlos al reino. ¿Por qué se acercó el centurión? Esos numeritos me tienen así como que fuera bomba el asunto, fíjate, pastor Sergio, pero respetamos, ¿verdad? Estamos bajo la justicia, muy bien, muy bien. ¿Por qué se acercó el centurión, hermanos? Ay, Señor, es bello. Diga, voy a recibir esta palabra. Muy bien. ¿Por qué se acercó el centurión? Porque si vemos las características que tiene, todas son, wow, hermanos, todas son solo de ponerles un checking, ¿verdad? Es excelente lo que este hombre dice, porque yo también estoy sujeto bajo autoridad y le digo, ah, todo es por palabras. Mire qué poder tiene la palabra cuando se está bajo autoridad, se está fluyendo en justicia. ¿Sabe por qué se acercó el centurión? Porque a pesar que tenía fe, la fe que le dio y desarrolló y creció en fe fue para dar órdenes, ¿sí? Pero no para sanar. Porque si tenía tantas características, ¿por qué razón es que no pudo sanar a su siervo? Si era su siervo y podía hacer lo que quisiera ahí dentro de la casa, pero no lo pudo sanar. Porque, hermanos, se tiene una autoridad para mandar, pero para sanar, solo Jesús. Por eso es que le dijo, Señor, mira cómo está la condición de mi casa. Jesús se admira y todo, pero no pudo hacer nada. Porque solo Jesús tiene poder para entrar a esa dimensión. Y concluyo leyendo este pasaje, versículo 13, porque, hermanos, Jesús no tuvo compasión de su gente, ¿verdad? El 12 se lo dejo para que usted lo medite, pero me interesa llegar al 13. Entonces Jesús dijo al centurión, vete y como creíste. Mire a dónde lo entra él. No le dijo como aprendiste de autoridad, sino como creíste. Ahí ya lo está involucrando en el reino del creer. Y oyó la palabra que hoy por la mañana, que nos acerquemos como niños. El centurión se acercó como un niño, hermanos, determinado y confiado de que el único que podía sanar a su criado era él, Jesús. Por eso fue que se acerca a él. 13. Vete y como creíste, te sea hecho. Eso es fe. Te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Hermanos, ¿cuánto fue esa oración? Impresionante. Corto, pero en la línea perfecta de la autoridad de Dios. Todos nosotros, hermanos, todos, gracias a Dios, porque hemos entendido que Jesús es el que ha hecho un cambio en nuestra vida. Ahora, como iglesia, hemos aprendido que cuando decidimos por Jesucristo, Jesucristo está en nuestro corazón, porque le hemos invitado a que Él entre y tome el gobierno de todo nuestro ser. Cuando conducimos a alguien, le invitamos para que venga la salvación, eso es lo que hacemos, que se disponga, abra su corazón y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero a la vez, en todo el panorama bíblico, Jesús está sentado a la diestra de Dios. Ahora, aquí viene el otro reto y aquí es para iglesia y aquí cerramos. Si usted tiene a Jesús, que es la premisa clave, ¿usted tiene a Jesús? ¿Sí? ¿Todos tenían a Jesús? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora cambiemos los papeles. Ahora se van a acercar a usted, ya no a Jesús, porque usted tiene a Cristo. Usted es luz y es sal. Ahora se van a acercar a usted, iglesia, y van a decir, Mira, fíjate que tengo una situación difícil en mi casa. Ahora usted es el que tiene que soltar la palabra de fe. Porque la gente, hermanos, una de las manifestaciones por las cuales la gente va a venir es porque usted va a decretar la palabra de Dios. Porque el centurión le dijo a Jesús: tan solamente di la palabra. Tan solamente eso le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es estar en el entendimiento espiritual, que cuando vengan familiares, amigos, cualquier persona, usted tenga la palabra correcta que soltar en ese momento. Mire, por años, hemos corrido a orar al hospital. Hemos corrido a una iglesia, hemos corrido para un hogar. Y hermanos, aprender esto, aquí les estamos resumiendo a ustedes. Por eso esta década es clave, porque usted tiene que soltar la palabra. Y usted va a decirle a la persona que le va a buscar en la necesidad, así como Jesús le respondió: como creíste, así como creíste, te sea hecho ya. Ahora, aquí se rompe un gran paradigma que tenemos como iglesia. Va a venir el pastor fulano de tal. ¡Ah! Si no se trata de él, se trata de la palabra. Porque Jesús no se movió. Hermanos, a Jesús lo paralizó el centurión. No puedes entrar a mi casa, solo di la palabra y punto. No se trata de caminar, se trata de decretar. Se trata de soltar la palabra. Bueno, véase qué gente lo rodea a usted, pero que lo rodea no por admiración, sino porque usted da testimonio de que es un hijo de Dios, que usted está en luz, que usted es sal y que usted va a preparar su vida. Y Dios lo llena de gracia. Porque recuerda que Juan 1:17 nos declara que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron. Diga, la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Hermanos, miembros, asistentes a Llaves de Sion, hermanos, viene gente, vienen miles de gentes, pero este es el tiempo en que, iglesia, tienes que prepararte. Hala, y escuche lo que el Señor les dice. Aquí hay una ecuación: ¿cómo poder atender a 3,000 con 120? Muy fácil, usted agarra su calculadora y divide, y a cada uno de esos 120 le tocaron 25. Se lo vuelvo a repetir. Aposento alto, Hechos 2, todos reunidos, unánimes, en oración, descendió fuego el Espíritu Santo. Cuando Pedro se para y hace la defensa de toda su gente, que no estaban ebrios, porque era la hora novena, la hora tercera, mejor dicho, los conduce al bautismo. 3,000 personas fueron atendidas. ¿Por quién? ¿Por Pedro? No, por 120. ¿A cuántos le tocan 3,000 dividido en 120? Son 25 cada uno. Véase, iglesia Llaves de Sion, véase rodeado de grupo de personas que acuden a ti, hombre, mujer, joven y señorita, para que en este tiempo tú des la palabra de fe correcta a cada uno de ellos. Porque Dios te llena de poder, de autoridad, de unción fresca, para que este perfil que hoy aprendiste, gente venga con una necesidad, que aunque venga con mucha autoridad y venga con todo en línea, te van a buscar a ti, porque en ti hay una unción, en ti hay otro espíritu, como se dijo de Josué y de Caleb. Iglesia Llaves de Sion, en ti hay otro espíritu. Levante su mano, recibe esta palabra: en ti hay otro espíritu. para que la palabra que va a salir de tus labios sea la palabra correcta, puntual. No la estés rebuscando, porque el Espíritu sopla sobre ti y la vas a soltar en ese preciso momento. Tan solamente disponte a creer, iglesia, porque del oriente, del occidente, va a venir gente buscando esa necesidad que solamente tú la vas a poder suplir. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.